ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar. Dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación, gozo y paz para tu corazón. Si le aceptas hoy verás, tu vida cambiará, te dará razón para vivir. Es Jesús, el único que puede al hombre de las tinieblas y de Satanás, darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar. Dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación, gozo y paz para tu corazón. Si le aceptas hoy verás, tu vida cambiará, te dará razón para vivir. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el amigo que nunca te dejará. No hay otro, no, es Jesús. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús.